Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Rodrigo. En los próximos minutos estaremos hablando en este programa sobre sanidad divina. Para mayor información sobre lo que hablamos aquí o para descargar este mensaje y otros mensajes, visita nuestra página www.jesussanahoy.com o envíanos un correo a la dirección contacto@jesussanahoy.com. Hola, mi nombre es Rodrigo y estoy muy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, recuerden, este es su programa, Jesús Sana Hoy. Este es nuestro cuarto programa y bueno, vamos con mucho ánimo porque sabemos que Dios quiere hacer grandes cosas en su pueblo. Quiere traer sanidad a su pueblo, quiere traer ese amor y esos cuidados a su pueblo. Quiere mostrarlo. Dios es así, tenemos un Dios bueno que dio lo que más amaba en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tuviéramos vida, vida en abundancia, y también cargó sobre el madero todas nuestras enfermedades y dolencias, porque las enfermedades y las dolencias también son consecuencia del pecado. Vino a restaurar todo lo que se había perdido en el madero, lo recuperó nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, recuerden que esto no lo había dicho en todos los programas, pero ahora quiero decirlo, que estamos transmitiendo desde el Principado de Asturias, porque hemos dado nuestra información de contacto para que aquellas personas que quieran que oremos por ellas, ya sea con una lista de oración, en peticiones de oración, o que quieran que vayamos a orar personalmente por estas personas, estamos en el Principado de Asturias. Nosotros encantados de podernos mover donde ustedes nos indiquen. Si estás en algún hospital, que nos indique si podemos ir a visitarte, ir a visitar a algún familiar tuyo, o si lo consideras no necesario y solamente quieres que se ore por ti, estaremos orando por ti bajo lo que tú nos pidas. La petición que tú nos hagas llegar recuerda la página www.jesussanahoy.com. Ahí hasta abajo están los datos del contacto, ya sea para testimonio o para contacto, y ahí también hay un apartado que dice oración, me parece, o peticiones de oración, no lo recuerdo. Bueno, ahí también puedes entrar y hay un formulario que puedes llenarlo y inmediatamente nos llega y estaremos a ello, nos pondremos a trabajar en ello. Y hoy quiero compartirles de un rey que se llamaba Asa, el rey Asa, y un versículo que es muy importante, muy poderoso. Le voy a leer primero el versículo para que lo cojamos como una promesa y podamos dimensionar de hoy en adelante de una manera diferente a nuestro Dios. Porque dice en 2 de Crónicas 16:9, dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y este versículo me gusta mucho porque lo veo, me hace ver las cosas diferente. Los ojos del Señor, los ojos de Jehová, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y esto me habla de que Dios tiene la intención, Dios está buscando un corazón que se alinee a él para mostrarle a él su poder. Una sanidad es una demostración del poder de Dios. Demuestra el poder sanador que tiene Dios. Y ahora imaginen los ojos del Señor buscando sobre toda la tierra sobre quién demostrar ese poder. Yo quisiera tener ese corazón perfecto y alineado con él para que Dios muestre su poder a través de mí. Y este versículo se lo dio, pues el contexto es para Asa. Y les voy a contar un poco de Asa. Asa fue un rey de Israel. Fue un rey que tuvo un problema en algún momento militar y lo superaban en número los militares enemigos. Y él clamó a Dios y dijo: Señor, yo sé que tú eres el Dios de los ejércitos. Yo sé que tú todo lo puedes. Y yo sé que tú puedes salvar con pocos o con muchos, pero tuya es la salvación, tuya es la victoria. Si tu presencia está con nuestros ejércitos, venceremos. Y Dios, en esta batalla, le concedió a Asa, por tener ese corazón alineado, por tener ese corazón recto y fiel delante de Dios, le concedió la victoria. y tuvo una gran victoriaza, y fue un gran rey. Y dice la Biblia que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Asa empezó su reinado a veces con dificultades, con problemas, pero sobre todo lo empezó con el pie derecho, con el favor de Dios y con ese Dios queriendo mostrar el poder, su poder a través de su pueblo y a través de Asa. Pero llegó un momento, este versículo que les digo, el contexto, el porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, realmente el contexto es que Asa recibió amenazas o empezó a ser inquietado por el avance del ejército enemigo que empezaba a edificar y empezaron a sitiar, edificar otra ciudad y empezaron a sitiar la ciudad de Asa. Y él se angustió mucho, empezó a verse encerrado, empezó viendo el poderío del ejército enemigo, empezó a ver las armas, empezó a sentirse amenazado. Y Asa, en su corazón, en lugar de buscar a Dios en esta ocasión, lo que hizo fue ir y hacer una alianza humana. Confió en la carne, confió en el brazo humano para salir de esta. Y mandó sacar los tesoros del templo de Dios y hacer un pacto y una alianza con el rey de Damasco. El rey aceptó esta alianza y corrió a la ayuda de Asa. Salió bien librado del problema militar que tenía Asa. Pero había una diferencia. La primera vez tuvo este problema militar y lo enfrentó pidiendo la ayuda a Dios. Y esta segunda ocasión tiene otro problema militar también, de índole de militares, bélico, y lo que hace es buscar una alianza humana con otros militares en lugar de buscar el favor o la dirección de Dios. A esto llega el profeta y le dice: locamente has hecho, porque bien sabías que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Pero tú, sin embargo, confiaste en el brazo humano. Tú, sin embargo, decidiste confiar en una alianza estratégica con otra persona, con otro hombre. Locamente has hecho. Asa, sin embargo, al escuchar esta profecía, se enojó, le pareció de mal gusto lo que dijo este profeta, y mandó que lo tiraran a la cárcel, que estuviera en la cárcel, lo encarceló. Y después dice la escritura, continúa diciendo que Asa enfermó de los pies. Tuvo una gran enfermedad en los pies. Pero llama la atención que dice que en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Y después murió de esta enfermedad Asa. El mismo error lo cometió dos veces Asa. Había empezado bien confiando en Dios. Dios le dio la victoria. Dios estuvo con él y le mostró grandes victorias y grandes avances y grande poderío le mostró el Señor con Asa cuando él le buscó, cuando él confió en que eso, esa liberación, esa victoria podría salir de él. Cuando tuvo otro problema muy similar, decidió él confiar en el hombre. Y cuando se lo echaron en cara y cuando le dijeron que hizo mal, no entendió. Y luego vino una enfermedad. Y también en la enfermedad prefirió confiar en el hombre, en los médicos, y no en Dios. Y no buscó a Dios, dice la Escritura. Yo no digo que los médicos sean malos. Los médicos son un instrumento de Dios y los médicos son buenos. Pero lo que quiero resaltar aquí es en quién tenemos nuestra confianza. Si queremos recibir esa sanidad, debemos de confiar en que Dios es sanador y que Dios quiere sanarnos y que Dios nos puede sanar y que Dios nos va a sanar. Esa es la confianza que debemos de tener. Fe en Dios. Muchos hablan de tener fe en Dios y muchos hablan de tener fe en Dios pensando que Él puede sanar. Y eso, como ya lo dijimos en programas anteriores, no es fe. Fe en saber que Dios puede sanar, eso no es fe. Eso es un saber. Pero fe es tener la certeza en que Dios quiere sanarte, o tener la certeza en que Dios va a sanarte. Eso es fe. Y eso es lo que necesitamos, poner nuestros ojos en Dios y esperar en Él. y confiar en Él y tener fe en Él, de que Él puede sanarnos. Sus métodos, como hablamos en el programa anterior, pueden ser diversos. Puedes recibir sanidad por una oración, puedes recibir sanación mediante un sueño, puedes recibir sanación con un médico, ¿por qué no? Porque les digo, los médicos no son malos, pero nuestro corazón y nuestros ojos deben de estar siempre buscando a Dios, que Él es la fuente y el proveedor de todo bien para nuestra vida. Así es que hoy te invito a que miremos a Dios, que busquemos a Dios en la enfermedad, que confiemos en que es Él quien nos puede sanar, quien es Él quien nos sana, que es Él el que lo hace. Y no confiemos en el brazo humano, no pongamos toda nuestra confianza en la carne humana, como la sabiduría de un médico, como el brazo fuerte de un guerrero. Nuestros ojos puestos en Dios y podemos recibir la sanidad. Muy diferente este testimonio a como lo vivió Ezequías. Ezequías fue otro rey, que llegó un profeta y le dijo, pon en orden tu casa porque morirás. Él volteó, en cuanto escuchó la noticia de que iba a morir, volteó su rostro a la pared y oró a Dios y dijo, te ruego que hagas memoria de todo lo que he hecho delante de ti y que lo he hecho con un corazón íntegro y genuino. Acuérdate de ello. Y Ezequías lloró y le pidió a Dios su sanidad. El profeta que había dicho que iba a morir todavía no salía de sus puertas, de su casa, de su palacio, cuando recibió la voz de Dios y le hizo regresar de nuevo a decirle, Dios te ha sanado, Dios te da más días de vida. Qué diferente cuando hay una mala noticia de un rey y el otro rey. Uno decidió confiar en el hombre, decidió resolverlo por él mismo, y el otro volteó su rostro a Dios y clamó por sanidad. Y este fue el que tuvo el mejor resultado. Así es que, como hablamos en el programa anterior, métodos pueden ser diversos, pero de que hay sanidad. ¿No harías tú todo lo necesario para obtenerla? Pues vamos a orar por ello. Vamos a orar para que tú recibas hoy esa sanidad, para que Dios se glorifique en la sanidad, que se glorifique en restaurarte la salud el día de hoy. Así es que yo te pido, como todas las veces, que cierres tus ojos o pongas tu mano donde tengas el dolor y hagamos esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios sanador. Sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso y aún por medio de la radio tú estás sanando, Señor, porque es tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor, a cada hogar, Señor, a cada radio oyente, Señor, para que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Y todo dolor muscular le pedimos que sea sanado en el nombre de Jesús. Le ordenamos sanidad a los músculos en el nombre de Jesucristo. Ordenamos, Señor, que todo el cuerpo sea sanado. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Pulmones, sean sanados en el nombre de Jesús. Enfisema pulmonar, sánate en el nombre de Jesús. Dolores de garganta, sé sano en el nombre de Jesús. Ojos, sanos en el nombre de Jesucristo. Todo hueso, el cráneo, sano en el nombre de Jesús. Vuélvete a pegar, a soldar. Todo hueso roto, que llegue a su pegamento de nuevo natural. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Todo ligamento, sanos en el nombre de Jesús. Cartílagos, sanos en el nombre de Jesús. Sistema digestivo, sano en el nombre de Jesús. Sistema respiratorio, sé sano. Sano en el nombre de Jesús. Respira, respira. No, con normalidad, sano en el nombre de Jesucristo. Todo hueso sea fortalecido en el nombre de Jesús. Músculos sean sanados en el nombre de Jesús. Aparato digestivo, intestinos, estómago, sano en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús, sé sano. Toda enfermedad en la sangre, sano en el nombre de Jesús. Vete, enfermedad. En el nombre de Jesucristo, amén. Y recuerda, si tú recibiste oración y recibiste tu sanidad, quisiéramos escuchar más de ello. Estamos en el Principado de Asturias, así es que estamos muy cerca de ahí, de tu hogar. Si quieres que te vayamos a visitar, podemos ir a visitarte. Si quieres que vayamos a visitar algún enfermo familiar tuyo, también podemos hacerlo. Contáctanos en la página www.jesussanahoy.com.